울고 싶지 않아 울고 싶지 않아 사랑해서 사랑한다는 말이 부족해서 그 어떤 말을 꺼내봐도 너 하나만 아끼던 날 두고서 어디 간 거니 내가 쉬어 어졌어 멀리 간 거니 잘 미치지 마 찾아가야 돼 지금 울면 못 볼지 모르니까 울고 싶지 않아 울고 싶지 않아 눈물은 많지만 울고 싶지 않아 지 않은 길 이 길이 낯설다 아는 길 맞는지 내게 또 묻지요 혹시나 그 사람 날 찾고 있진 않을까 나는 지금 널 찾고 있어요 장난치지 마 거기 있는 거 알아 나타날 것 같아 그냥 기다리자 널 찾아가야 가야 하는데 눈물 떠요 점점 흐려져 울고 싶지 않아 울고 싶지 않아 눈물은 많지만 울고 싶지 않아 난 괜찮아 난 괜찮아 너 보고 싶지 않아 말이라도 해야 돼 해야 돼 생각처럼 마음이 말을 듣지 않아 돌아와 돌아와 돌아와 제발이 없는데 어떻게 해야 나 너무 살아 울고 싶지 않아 울고 싶지 않아 Yeah. 똑같이 나타나 손색같지만 훔쳐가. Oh, I like the way you make me feel. 날 give me a rotate. You gotta dance with me tonight. You got the dance with me tonight. Yeah. ¡Buenas noches, gentecita guapa, chula, hermosa y preciosa de Station K-Pop! Sean bienvenidos a una emisión más de este su programa favorito de todos los lunes lunerosos, que se pasó a los martes. ¡Casi la cago! Nada, gente, pues buenas, buenas a todos. Veo que por aquí ya anda mi queridísima Brownie, ya anda Yushi, también anda aquí Yavane, Agapich, buenas noches. Por ahí también anda Chuzone, veo que tenemos dos anónimos. Entonces, buenas noches a gentecita, a esa gentecita que ya está aquí en el chat. Buenas noches a toda esa gentecita que nos está escuchando y que no está en el chat. Los invito a unirse aquí al chat para que entren al chismecito directo con nosotros. El día de hoy tenemos un programa bastante entretenido, bastante bueno, y es que aparte de todo estamos muy muy felices y estamos de fiesta aquí en Station K-Pop. ¿Por qué estamos de fiesta? Uno, bueno, hoy es la víspera del año nuevo chino, el año nuevo del tigre. Entonces es uno, pues tenemos un programa festivo ahí más o menos. Estamos felices porque viene una nueva etapa. Los que decíamos que pues enero era un mes de prueba, pues sí, fue un mes de prueba. Y vamos a tener también nuestro inicio de año acá directito, pues en febrero, ¿no? Como todos lo necesitábamos para no contar enero, porque pues en enero como que pues no fue lo mejor, ¿no? Entonces, hoy celebren que hoy otra vez tenemos inicio de año. También por ahí ya me dijeron que me está escuchando mi queridísima Nati, que nos saluda desde mi WhatsApp. Y también por acá, pues a esas personitas que están en anónimo, un besazo, un abrazo y nada. A las personitas de siempre que ya nos escuchan, pues nada, por ahí no sé si... por ahí vi que andaba también Kikis, me parece, Kiki VIP. Entonces, si andas por ahí, Kiki, buenas, buenas. Y pues eso, vamos a empezar, gente. Ya les decía, pues tenemos el inicio de año, tenemos acá nuevas vibras, nueva emoción, todo chido, muchas ganas para andar bailando, para andar chismeando. Ahora, vamos a empezar el programa con algo neutro. Las personitas que nos siguen en nuestras redes sociales ya se imaginarán, pues, de qué va un poquito la emoción que traemos el día de hoy. Y es que ayer les dimos una super mega noticia que más adelante les voy a contar. Hoy vamos a empezar con algo tranquilito, con algo normalito. Y es que, gente, ya me fui a guachear una serie que dije en él no está buena y que honestamente sí me gustó. Probablemente ya saben de qué serie hablo. Estoy muy seguro que muchos de ustedes ya la vieron. Y es la serie de Netflix All of Us Are Dead o Estamos Todos Muertos. Debo admitirlo, Train to Busan y Península, que son las dos películas de zombies actualmente que tenemos por parte de los coreanos, si bien son películas buenas, nunca han sido las mejores películas de zombies. Tenemos películas mejores, la verdad. Sin embargo, la serie All of Us Are Dead ha venido, al menos en México, que es uno de los países en los que Station K-Pop tiene sede. Obvio, porque pues, hashtag somos México. Al menos aquí en México se encuentra en el número 5 entre los más vistos de Netflix. All of Us Are Dead es una serie que está creando una sensación intensa con el mundo de los zombies. Y es que si bien siempre hemos hablado de zombies, tenemos infinidad de películas de zombies. La serie All of Us Are Dead es una especie de spin-off para aquellas personas fanáticas del anime. Es una especie de High School of the Dead, pero no empieza fuera de la escuela. Dice Brownie que ella no tiene Netflix. No, Brownie, ¿por qué? Tienes que buscar la serie. A ver cómo le hacemos, pero tienes que ver esa serie. Yushi, tú nunca te pierdes los programas. De hecho, casi siempre estás. La que se pierde los programas es Brownie. Y a veces el Chuzone, que se fresea y se va. Por ahí ya también tenemos a Alcarín. Buenas noches, Alcarín. Qué bueno que ya llegaste. A ver, ya me anda hablando más gente acá por WhatsApp. Déjenme ver para mandar los saludazos. Ah, es Nati, que no sabía cómo unirse al chat, pero veo que ya anda acá chismeando con nosotros. Gentecita, tenemos dos pedidos abiertos por persona. Les comento rápidamente antes de volver al chisme. Y bueno, les decía sobre esta serie. All of Us Are Dead. Pobre soy, dice Brownie. No. A ver, bueno gente, les platico rápidamente sin dar muchos spoilers, porque la verdad es que tampoco voy muy avanzado en la serie. La serie comienza en una escuela preparatoria, bueno, como prepa secundaria, algo así. O sea, son como los alumnos, se ven como entre secu y prepa. Alcarín dice que la verá toda. Sí, deben verla, está muy buena. Bueno, rápidamente, la serie en realidad está bastante entretenida. Es una serie bastante intensa, debo admitirlo. A diferencia de otras series coreanas en las que tenemos un poco más de censura, debo admitir que All of Us Are Dead ha venido un poquito a romper con la censura. Es una serie un poco más gráfica. Es una serie un poquito más intensa. Y algo que me está gustando mucho, porque debo admitir, no he acabado de verla. Algo que me está gustando mucho de la serie es que saben jugar bastante con las emociones, gente. Entonces, de verdad, tienen que darse la oportunidad de verla a través de cualquier medio que puedan. Si pueden verla a través de Netflix, pues qué mejor. Yushiyu. Ah, creo que las ando confundiendo. Como ya me acostumbré a que Brownie es la que no llega, creo que las ando confundiendo, Yushi. Pero ahorita te toca tu chanclazo. Y bueno, gente, hablando nuevamente rápido de la serie para poder cambiar de tema. La serie es de zombies, eso es un hecho. No es la típica serie de zombies y no está relacionada con Train to Busan. De hecho, dentro de la película la usan como referencia. O sea, es como basada en nuestro mundo real, nuevamente en un mundo en el que sí existe la película Train to Busan. Entonces, tienen que verla, la verdad es que es una serie bastante, bastante fuerte y bastante buena. A mí me encantó, debo decirlo. Y ustedes saben que para que a mí me encante algo, pues está difícil. Ahora, gente, vamos a hablar de otra cosita, así, chistosa. Y digo chistosa porque todos conocemos la canción de Super Tuna, quiero suponerlo. La canción de nuestro queridísimo Hyung de BTS. Una canción en la que nos cuenta cómo atrapó un atún gigante. Sí, eso es lo que nos cuenta en la canción. Si no la han escuchado, la verdad es que vocalmente no se pierden de mucho, pero la canción es muy entretenida. El video es bastante entretenido y la coreografía pues está chistosa. La canción actualmente acaba de alcanzar los 50 millones de views. Es una canción de solista y si mal no recuerdo es la primer canción en alcanzar este número de views de un artista solista. Denme 2 segundos y se los confirmo. Yo por aquí lo tenía. Ya se me perdió. Pero bueno, gente, ahorita que lo encuentre les confirmo. Les repito, si no han visto la canción, no han visto la coreografía, la realidad es que deberían de verlo. Les voy a pasar aquí por el link, por el chat, el link para que vayan a ver el video de Super Tuna. Alcarín, sobre un link en el que puedan ver la serie los que no tienen Netflix, la verdad es que no lo sé. Tendríamos que buscar uno y se los estaría compartiendo a la brevedad que lo podamos encontrar. Ahora, gente, algo que quiero comentarles, que necesito comentarles y que a mí en lo personal me hizo muy muy muy feliz y que ya hemos hablado en bastantes ocasiones, bueno, no bastante, sino más bien del programa pasado, lo mencioné yo, lo mencionó también nuestro poderosísimo DJ Anónimo, y es que GOT7 se está preparando para su siguiente comeback como agrupación. Yo estoy más que emocionado por esto. La gente que me conoce desde que yo empecé aquí el programa saben que yo tengo 2 grupos favoritos así en el mundo: B.A.B. y GOT7. Estos 2 grupos son mis principales. Y obvio, GOT7 ya nos empezaron a dar spoilers. Han tenido bastantes actividades como solistas. Mark está participando también como streamer actualmente. Está de niño rata jugándole al Among Us y al Fortnite. Pero pues ya es algo que él quería hacer. Y pues nada, qué mejor que ver a mi viejito del Mark haciendo lo que quiere. Dice, Yushi, Brownie, yo necesito alegría en mi vida, no creo que la vea. Creo que hablas de la serie Snowdrop que menciona por acá Yushi. La realidad es que no la he visto, pero si es una serie que no sea romántica, sí la veré. Saben que el romance y yo no nos llevamos bien. Exactamente, Agapich, mi queridísima Vane. Yugyeom va a sacar el comeback en marzo y los rumores dicen que durante este mes de febrero tendremos el comeback de GOT7, al menos con una canción de las canciones que estaremos escuchando en su nuevo álbum. Tentativamente la canción está programada para liberarse entre el 15 y el 20 de febrero. Esa era la planeación original. Esperemos que no me la vayan a cambiar y que ya en estos días nos puedan dar aviso de esta canción, por lo menos. Si es que no nos van a dar el comeback completo ya. Pero bueno, gente, eso que escucharon fue mi micrófono matándose. Así que nos vamos a ir a un corte musical para poder empezar con este programa ya chido, chido, chido en el siguiente corte. Vamos y volvemos, gente, no se despeguen, ya saben, están escuchando Fan Café, solo aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 길고긴 여행을 끝내 이젠 돌아가 너라는 집으로 지금 다시 way back home 하늘로 높이 날린 넌 자꾸 내게 되돌아와 힘들게 삼킨 이들도 다 그대로인걸 수없이 떠난 길 위에서 난 너를 발견하고 위로했던 마음은 또 이렇게 너로 차올라 발걸음의 끝에 늘 네가 부르죠 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 길고 긴 여행을 끝내 이젠 돌아가 너라는 집으로 지금 다시 way back home 정신 못 차려 널 본 내 맘은 Coffee, shopping, driving LP, cooking, wine 괜찮아 현실 때문일까 코끝이 반응한 옷이 예뻐 나 손끝이 그대 저기요 잠깐 시간 돼요 내게 1분 난 비워줄래요 마음이 자꾸 망가요 이제나 어떡하나요 사랑이 있다면 이런 게 아닐까 생각해 시간이 된다면 오늘 밤 어떨까 난 지금 해야 해야 해야만 해 아무 말이나 어떤 이유가 해야 돼야 돼야만 해 Room for one more. Oh, I'm sorry, did I make you anxious? Ugh. 오묘하게 움직여 like swish. 숨죽여 먹잇감을 사냥하 반복되는 기상 소군인 비상 빨간 surrender go 이제 너와 나 감각감이 없어 no more pain 어차피 너 나는 up oh hey 미친듯이 원하고 증오해 I'm a slay I'm a chill I'm a kill 지금부터가 반전 너는 trigger에 땡겨 땡겨 우린 전부 psycho 반쯤은 나 미쳐 모든 걸 다 던져 Get your butt get your butt 나 take a shot take a shot take a shot 감정은 없어 Check them out check them out 나 take a shot 잔인하고 아름다워 love killer love killer killer 아름다워 love killer love killer yeah 아름다워 love killer love killer 아름다워 love killer love killer 아주 드러난 That's right You look in my eyes Straight into my eyes And just say I want you eat me like a main dish To go a day to the hottest Eating clish 떠난 겸을 pass it 난 좀 더 자극적인 걸 원해 hot 더 날카롭게 갈기 세워 I'm a savage savage The love is rare 가뿐히 널 만족시키 넌 비슷하지도 I'm a slay I'm a chill I'm a kill 지금부터가 반전 너는 trigger에 땡겨 땡겨 우린 전부 psycho 환상적인 fighter 모든 걸 다 던져 Get your butt, get your butt 나 take a shot, take a shot, take a shot 감정은 없어 Check them out, check them out 나 take a shot 충분해, 충분해 잔인하고 아름다워 love killer, love killer love killer 아름다워 love killer, love killer killer 아름다워 love killer, love killer 서로를 향해 여는 순간 아주 드러나 알다시피 우린 절대 서로 놓지 못해 일어서라 You know that 난 언제나 Get your butt, get your butt 난 그것도 나쁘진 않아 감정은 없어 Check him out, check him out 자 이따가는 뭐야 잔인하고 아름다워 love killer, love killer love killer 아름다워 love killer, love killer no, no, no, no. 아름다워 love killer, love killer 서로를 향해 겨울 순간 잔인하고 아름다워 love killer, love killer love you Hush, hush. I'ma take you down. Oh, I'm sorry, did I make you anxious? Senores, senores, let me see your hands up high. Senores, senores, hands in the air. Senores, senores, let me see your hands up high. Senores, senores, fire. Oh my God, baby, what you waiting for? Hey. Give me Jenna. Crazy all night, oh yeah 지금보다도 거침없이 let's ride, oh yeah 내 미끌리는 대로 all night, oh yeah 흐릿하게 남겨진 너의 그림자를 따라 쉴 틈 없이 비워지는 내 차례 널 따라 señoras, let me see your hands up high. Señoras, señoras, baila con no wigs. What the noche some hey. Can't you see my body? Do I feel alive, so let's get crazy or not? 있을까? 삼치면 어떠하리? 광어면 어떠하리? 삼치면 어떠하리? 상어면 어떠하리? 내 낚싯대를 물어주오. 그때 마침 잠시 내게 형형 나 좀 데려가요. 삼치 Let's go! Y estamos de vuelta, gentecita. Bienvenidos a esas personitas que se van uniendo apenas. A todas las personitas que ya están en el chat. Buenas, buenas otra vez. Para todos los que no haya saludado, un besazo y buenas, buenas. Gente, después del ridículo que acabo de hacer, según yo mandándolos a corte musical y dejando mi micrófono abierto, bueno, ya no me vuelva a pasar, ¿verdad? Después de este oso, mega oso que acabo de hacer, quiero informarles primero un logro de una de las agrupaciones femeninas de el momento. Y es que mis queridísimas niñas de Twice han alcanzado 1,000,000 de followers en la plataforma Line Music. Esta es una de las plataformas de demanda más importantes de Japón. De hecho, es la principal plataforma de reproducción de demanda, bajo demanda. Es decir, es como una especie de Spotify, se paga una suscripción para poder hacer uso de la plataforma. Son el primer grupo foráneo femenino en poder lograr este logro. Las chicas solamente se encuentran detrás de artistas, en este caso foráneos, como BTS, quienes alcanzaron la marca 11 días antes que ellas. Sin embargo, ellas se encuentran inclusive dentro del top, junto con artistas japoneses muy reconocidos como lo son Green, Nishokana o Amion. Amion, eso. Muchas felicidades a Once Japonés y a las chicas de Twice por haber alcanzado este logro. La realidad es que esta plataforma es una de las plataformas más importantes de Japón. Es una especie de Spotify, iTunes tal vez. Entonces es un logro bastante importante dentro de Japón y obvio a nivel mundial. ¿Por qué? Porque son las primeras artistas foráneas en poderlo alcanzar, artistas femeninas. Y bueno, hablando de anuncios importantes, gente, necesito contárselos. Obvio ya lo vieron, obvio ya lo saben porque se los publicamos en nuestras redes sociales. Y bueno, sabrán que escuchamos hace poquito la canción Touch Me de nuestros amigos del grupo D.I.O.S. que se encontraron con nosotros hace un par de meses para el aniversario de Fan Café. Pues gente, gracias a la amable participación de los chicos de D.I.O.S. y a sus amables tratos, Station K-Pop tiene para ustedes un evento especial con ellos. Este evento se estará llevando a cabo el día 13 de febrero a las 7 de la noche, hora centro de México. El evento es gratuito, va a ser un evento en línea y los chicos están preparando muchísimas sorpresas para todas las personas que puedan unirse y que puedan escucharlos. No dejen pasar esta increíble oportunidad, es el primer evento de este tipo de Station K-Pop, obvio, pero lo estamos preparando con mucho amor para todos ustedes. No les puedo decir mucho al respecto todavía porque obviamente va a ser secreto. Pero sí les puedo compartir, al menos en estos momentos, la información más importante, que sería esta. El evento ya está confirmado, los chicos ya lo subieron a sus redes sociales oficiales. Adicional a que se encuentren en sus redes oficiales, también gente, pues lo podrán ver en la información de Station K-Pop. El evento se estará llevando a través de alguna plataforma digital, ya les estaremos pasando los detalles conforme se acerque la fecha. Fuera de esto, gente, pues no dejen de seguirnos, estén muy pendientes de este evento, compártanlo lo más que puedan para que sigamos teniendo este tipo de eventos para ustedes. Y bueno, ya que dimos la super mega noticia, ya que le solté el chisme chismeante, sin esperarme a que lo digirieran, y les voy a cambiar de tema como suelo hacer. Bueno, gente, vamos a hablar un poquito de una situación poco feliz ahora. Últimamente, durante estos últimos meses, hemos tenido las noticias de muchos contagios de artistas idols con COVID. Artistas como los chicos de 80s, BTS. También ha habido contagios entre TXT. Digo, y estos han sido como de los que nos hemos enterado que no han sido tan graves. Desafortunadamente, en estos momentos, para ARMY es un momento difícil, ya que Jimin se encuentra hospitalizado. Esto debido a dos situaciones. Una, tuvo una cirugía de apendicitis de emergencia. Y dos, bueno, pues también el muchachito ya dio positivo a COVID. Esperemos que el joven se pueda mejorar rápidamente, que se recupere con calma, que no se preocupe mucho por lo que estén esperando sus fans, porque pues sabemos que ARMY los va a esperar eternamente. Aunque estos vatos digan que regresan mañana, pues ARMY va a estar pacientemente esperando. Dice Chu, oigan, eso es mucho. Lo de COVID, sí, ya sé, Chu. Está fuerte la situación. Y bueno, gente, aprovechando este momentito, pues hacemos el momento de conciencia. Ah, mira, dice Vane que todo Icon. Hacemos el momento de conciencia y pues cuídense mucho, gente, para que pues puedan estar sanos todos. Ya casi se nos vienen los conciertos. Ya estamos a nada de poder darle la vuelta a esta pandemia. Pero cuídense mucho mientras sigue al alza la nueva variante. Espero que ya todos puedan estar vacunados. Y nada, un abrazo muy fuerte. Y si ya se enfermaron y lo han pasado feo, pues un abrazo muy fuerte y mucha buena vibra para que se les pase esa sensación o ese recuerdo. Ahora, gente, otra cosa de la que les quiero hablar, de la que necesito hablar, que ya mi cuerpo me lo exige, me lo pide, lo necesita sacar, son, ya saben, esos chismes que no están confirmados, esos chismes que vienen desde los bajos mundos del K-pop. Y bueno, gente, buajajaja. Ya habíamos hablado en algunos programas anteriores sobre la boda de Hyuna e Idan, que aparentemente, bueno, estos muchachos se habían casado, digamos, a escondidas, porque sí fue a escondidas, sin que los fans se enteraran. Este matrimonio, gente, aparentemente ya tiene 2 años, y de acuerdo a los rumores rumoreantes rumorosos que hay por ahí, Hyuna está embarazada. No lo sé, gente. Yo digo, la realidad es que creo que los fans de Hyuna la estarían apoyando sin importar qué pasara, sin importar absolutamente nada de la situación. Y creo que los fans de Idan también son bastante maduros, son bastante conscientes, y pues han estado ahí para los dos en cualquier momento. Desde que Hyuna dejó Cube Entertainment, y también, no, Hyuna era de YG, no me acuerdo, por ahí hay un relajo entre estas cosas. Pero bueno, desde que Hyuna y Dawn, ah no, los dos eran de Cube, desde que Hyuna y Dawn salieron de esta agencia, pues los fans los han apoyado bastante. Entonces quiero suponer que si la muchachita y el muchachito están esperando a su poderosísimo bebé, será el bebé del siglo, ya que pues la chencita y el chencito no cuentan, porque de esos nos los dejaron ir como bomba nuclear. Pero aparentemente Hyuna está embarazada. Efectivamente, Chu, 2 años matrimoniada y aparentemente está embarazada. Todavía no hay una confirmación oficial al respecto. Esperemos que, si es el caso, pronto puedan hacer la confirmación y nos puedan dar más detalles. Y bueno, celebremos a los bebés del K-pop, ¿no? Creo que eso es algo bastante bueno, bastante importante, que ellos vean que pues se les sigue apoyando a pesar de todo lo que pueda llegar a pasar. Y bueno, gente, otra cosa de la que podemos hablar, ya cambiando de tema, y que a mí me gustó bastante, y yo no sé ustedes si lo escucharon, si ya vieron el video, pero tuvimos un como comeback, por decirlo de alguna manera, por parte de Mark Lee de la agrupación NCT con una canción como solista titulada Child. Esto como parte del proyecto NCT Lab. La canción a mí me gustó. Se me hace una canción bastante entretenida, bastante buena, bastante bailable. Si ustedes no la han escuchado porque no son fans de NCT, la verdad es que se están perdiendo de bastante. Y hablando de comebacks, hablamos ya de GOT7, pero no hemos hablado de algo muy muy importante para la agrupación, y es el poderosísimo comeback de el líder de la nación, Im Jae-bum, con su álbum Love y la canción Sunset With You. No tengo palabras que puedan describir la canción, gente, más que increíble. Siempre he considerado que las producciones de JB han sido bastante fuertes, bastante buenas, pero Sunset With You es una de las mejores canciones que puede tener la industria del K-pop, gente. Lo digo en parte como agase, pero honestamente, los chicos de GOT7 son bastante talentosos. Lo ha demostrado Bam Bam, produciendo ya 2 álbums. Lo demostró Jungkook con toda la composición, letrista, música, coreografías de su álbum debut, Point of View. También lo hemos visto con Jinjeong con su canción Dive. Lo vimos con el álbum Colors de Jungye, que son canciones que hacen completamente ellos. También recientemente tuvimos el comeback de Mark con su canción My Life, y previamente con su canción Breathe, Last Breath. Canciones que ellos compusieron desde ceros. Y gente, es que GOT7 es arte. Me apena mucho saber que todo esto estuvo escondido por parte de JYP, porque siento que si les hubiera dado la libertad, como la tienen los Stray Kids, de poder realizar la música que ellos querían, de poder realizar las canciones que ellos sentían que eran propias de GOT7, hubiera sido un grupo todavía más famoso de lo que actualmente es, ya que hubiéramos visto los verdaderos colores de la agrupación. Yo estoy muy ansioso, ya que parte de los spoilers que dio Bam Bam son que todos los miembros participaron directamente en la producción de su nuevo álbum y están participando y aportando con canciones. Sobre Jackson como tal no hablo, porque pues Jackson ya tiene una carrera larga como solista, ya nos había demostrado que era un gran artista y un gran productor. Sin embargo, actualmente los demás miembros pues nos están dando esta visibilidad del talento enorme que tienen. Adicional a que me encantan las nuevas canciones que están presentando ellos como solistas, creo que una de las cosas más importantes, más chidas y más felices que podrían pasar es tener directamente un comeback de GOT7 producido por parte de GOT7. No hay más, gente. En el momento en el que tengamos este comeback, esas canciones, ese seguimiento de lo que GOT7 es en realidad, se va a romper el mundo, gente. Yo creo que va a ser una de las cosas más impactantes, ya que estamos acostumbrados a un GOT7 bastante comercial. No que sean malas canciones, que algunas sí, debo admitirlo, como Agase, debo admitir que no todas sus canciones me parecen perfectas, que no todas sus canciones me han gustado. Sin embargo, las apoyo, ¿por qué? Porque son de ellos y pues ese esfuerzo que ellos han hecho. Sin embargo, y bueno, principalmente las canciones que no me han gustado son canciones que han sido compuestas por JYP. Todos sabemos que JYP ha sido bastante funesto con todas sus agrupaciones, que quiere exprimirles hasta el último centavo y hasta la última gota de sudor sin darles nada a cambio. Afortunadamente, bueno, los chicos se encuentran ya en diferentes agencias que considero que les estarán dando el poder suficiente para poder ser libres y poder ser ellos mismos. Es todo lo que hablaremos al respecto de GOT7, gente, porque yo puedo seguir hablando eternamente de ellos. Pero bueno, la realidad es que tienen mucho talento todos. No lo pueden negar, gente, el talento de GOT7 es impresionante. Buenas noches, Kiki, ahora sí que bueno que ya andas por aquí, Kiki VIP 8. Tenemos pedidos abiertos, gente, 2 pedidos por persona. Nos vamos a ir al siguiente corte musical en lo que tomo aire, en lo que agarro un poquito de agua porque ya se me está secando la garganta. Y pues aparte así sirve que nos vamos a escuchar arte. Vamos a ir a escuchar a nuestros amigos de Great Guys con su canción Beyond You. También por ahí nos pidió Al Karin a 8 Bullet con la canción Crimson Krat Clan. Y Chisora nos está pidiendo a Girls' Generation con OGG Melody. Entonces vamos y volvemos, gente. Ay, también vamos a ponérsela, nada más porque la acabo de watchear. Agapichi nos está pidiendo Gucci con Ruby, entonces también vamos a escuchar a Gucci. Vamos y volvemos, gente, ya se la saben. Están escuchando a 13 Dom, solo aquí en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Even though I'm sick, 이 감정은 뭔지 장대담하지 어쩜 우리 눈을 맞춘 채 넌 알고 있어 나와 같다면 멈추지 말고 네 생각을 말해 Open your eyes, baby girl, I'll be there 넌 네 마음속으로 날아가 감춰둔 마음 꺼내서 보여봐 망설임 따윈 떠던져 솔직해져 네 안에서 불꽃처럼 잠깐 동안만이라도 Beyond you for tomorrow 빛으로 걷어낸 black 만들어진 rainbow 널 향해 달려가 running 깊어져 better than better wanted to be go 널 향해 당겨 I'm falling my trigger trigger click bang bang, bang, bang. 마음을 향해 flick ya ya yeah, yeah. so burning burning keep going going 네 맘을 받은 선택받은 boy 떠나본 곳을 향해 너와 함께 higher 난 준비됐어 내 맘은 이미 fighter I want you you want me 내 눈 속에 담긴 진심을 봐 누구보다 밝게 빛나 너란 별을 원하고 있어 난 잠깐 동안만이라도 혼자라는 기회 꿈만 가겠지 널 가다듬고서 Girl, 어떠세요? How they? Hey yo, 미나로 one shot down, 애니나로 your head. Bang. He's a naughty, a dirty, a sexy. Take festival 조그만 불빛의 버근이 드리워둔 That's why 현실감 없는 golden place 바라만 봐도 행복해 한동안 말을 잊게 돼 보고 싶어지는 festa relaxation holidays and 둘만의 good vibe 위한 invitation 빨갛게 물든 fireplace 일렁여 오는 리듬에 더 무슨 말이 필요해 oh, now we're flying 너무 노래하게 해라 날이 끄는 humming 멀리 날이 끄는 humming Thank you. around you. Every time I look at you, I keep turning red. La la la la la la la la la la la. Today's video is sponsored by Cootbox. Now let's get back to the video. Y estamos de vuelta, gentecita. Ahora sí, bienvenidos a este último bloque de chismes, porque el siguiente bloque no va a ser de chismes. ¿A quién le creemos? Dice Evane, no puede decir shit, this is red too. Ay no, pobre criatura. Sí, la verdad es que Butch es bastante raro. Maldice bastante, pero maldice como, no sé, niño cristiano. O sea, como que le cambia las palabras, no sé, como ese típico en español que en vez de decir mierda dicen miércoles, ¿no? No sé, es raro Gucci, porque maldice bastante. Se enoja bastante y maldice bastante. Pero siempre maldice como de una forma chistosa, rara. Bueno, gente, oigan, justo acabamos de escuchar la rolísima de JB. Y es que, no sé, ahorita que estaba escuchando Ruby y que estaba escuchando Sunset With You, pensaba, yo siempre he querido ver una colaboración entre GOT7 y Seventeen, Dev con Gucci. Sería la combinación perfecta musicalmente hablando. ¿Ustedes qué piensan? La realidad es que yo amo el estilo de canciones que ellos tienen. Son canciones bastante buenas. Son canciones bastante sensuales. Pero aparte son canciones únicas. La realidad es que yo no recuerdo escuchar nada similar en el K-pop. Y es que nunca he escuchado canciones en este estilo como Rhythm and Blast, como canciones más sensuales, más provocativas, pero no en aspecto, por ejemplo, Jay Park, que es prácticamente reggaetón coreano, o Yukwon, que hablamos de lo mismo, es prácticamente reggaetón coreano, lo mismo que BM o Card o algunos de ese estilo. Considero que la producción de Rhythm and Blast coreana, como lo están trayendo a escena actualmente Gucci, JB y algunos otros artistas por ahí como más underground, la realidad es que es bastante buena. Necesitamos más canciones así. Yo tengo un problema muy grande en estos momentos, porque yo ya había decidido qué canción iba a ser mi SOTY. Y dentro de este SOTY que yo dije, este va a ser mi SOTY, pues ya me la cambiaron, gente. Y es que, pues yo decía que el SOTY iba a ser Ruby. Pero después viene JB y me dice, Nelten, esta es mi rola que te guste más. Y ahora estoy en un dilema. Dice Vane que ya me fui. Gente, si hay cortecitos, no se preocupen. Ahora sí, este programa sí se los voy a dejar ir en Archive para que lo puedan escuchar completito. Pues les seguí hablando entonces de este pequeño proyecto que tengo imaginariamente, en el que Gucci y Def hacen canciones juntos. No sé ustedes qué piensen, la verdad es que sería algo bastante impresionante, bastante bueno, bastante fuerte, y yo lo amaría. No sé, sería un stage bastante interesante. A mí me gustan mucho este tipo de canciones al estilo Big Bang, Big Bang, el género musical, vaya. O sea, como con bandas, como blues, como entre hip hop, ¿saben? Pero como más sensualonas, como más de esas canciones que pones para que tu cerebro tenga un viajezote. Y es que eso es lo que hace JB con todo su álbum de Death. Que se me escucha cortado. A ver, gente, les voy a mandar. Me voy a ir 2 segunditos nada más para poner un cambio y ya vuelvo. Chef, I'm a 5-star Michelin. 달라진 것만 같아. Call me me now. 넌 어디까지 가길 원해? 잠깐만 둘이 조금 더 멀리. Follow me now. A ver, ahora sí, gentecita. Ya se supone que ya no debería de haber ningún problema. Se supone que ya regresé. Entonces, pues ya, se supone que ya estoy ready. Ya no debería de haber cortes, ahora sí. Sí, me les fui unos segunditos, eso fue a propósito. Es que me di cuenta que se me había conectado el otro wifi. Justo, que Soti, Soti es Song of the Year, o sea, es la canción del año. La realidad es que sí, gente, o sea, yo estoy muy seguro que para si de verdad este tipo de premiaciones se dieran por la calidad musical y no por la popularidad del grupo, Gucci, bueno, Gucci tal vez sí la tiene para ganar, porque pues Gucci es uno de los grupos más populares del momento, que es Seventeen. Seventeen tiene mucho spam. Desafortunadamente, algo que Agassi no tiene es el poder mediático. Y es que a diferencia de otros fandoms que están constituidos principalmente por niñitas que se la pueden pasar haciendo stream y spam de 50.000 cosas y 50.000 momentos a la vez, Agassi es un fandom más maduro. Es uno de los fandoms más maduros que hay, porque la mayoría de sus seguidores de GOT7 se llevan con la edad de los chicos. Actualmente se encuentra, Agassi se encuentra entre los 20 y los 35 años de edad a nivel mundial. Esto es algo confirmado. Obvio, hay Agassi más chiquitas, más jovencitas, pero el fandom en general, la mayoría del fandom es un fandom maduro, que obviamente pues tiene responsabilidades escolares o laborales que no le permiten hacer lo que hace cierto fandom tóxico, ciertos dos fandoms tóxicos, que la mayoría de sus fans son niñitas. ¿Por qué? Porque más del 80% de los fans de estas dos agrupaciones, de dos agencias diferentes, se encuentran en Latinoamérica. Y prácticamente, no sé, de cada 20 fans que te encuentras de esas dos agrupaciones, 15 son menores de edad. Entonces, o bien Agassi no tiene un poder mediático a ese grado. ¿Por qué? Porque Agassi, a pesar de que hace streaming, a pesar de que apoya, Agassi es un fandom más maduro, que yo considero que es una de las razones por las que GOT7 como tal no es un grupo, digamos, popular en redes. Muchos de sus fans no tienen el tiempo para estar ocupándose en redes, a diferencia pues de estas otras agrupaciones. Y ya, bueno, chingas de madre, lo voy a decir. Stray Kids y BTS. Todos lo sabemos, se sabe, se dijo. No me arrepiento de nada. estas dos agrupaciones, GOT7 y Stray... no, GOT7 no. Stray Kids y BTS tienen un fandom bastante joven, lo cual les permite o les da una libertad un poco más amplia de estar constantemente atacando redes sociales. Por ende, este tipo de premiaciones, que en realidad son premiaciones a la popularidad, en mi parecer, y no premiaciones al talento, las ganan agrupaciones que tienen 50.000 seguidores que hacen spam y spam y spam. Ya se los había contado yo en algún momento que Billboard directamente, o sea, una de las empresas más importantes de música, Billboard, dijo que BTS no es un fandom popular, no es un grupo popular. En la radio no los piden, los mencionan mucho en redes sociales, Pero cuando ellos hacen el escaneo, cuando ellos hacen como el conteo, se dan cuenta de que la mayoría de las menciones, la mayoría de toda la información es de las mismas cuentas. Y para que una agencia como Billboard te diga, wey, o sea, sí son un grupo con bastante pegue, pero no tienen popularidad. Billboard lo dijo y por ahí está la entrevista y lo voy a buscar. Billboard hizo la mención de que BTS y ARMY ganan por hacer spam, así, tal cual, spam. Y pues nada, la realidad es que yo considero que hay agrupaciones mucho mejores, agrupaciones que tienen mejores oportunidades, agrupaciones un poco desconocidas porque van empezando, que tienen mucho potencial para hacerlo. Por ejemplo, agrupaciones que ya tienen un camino recorrido pero que no son tan populares, especialmente como las bandas. Yo considero, por ejemplo, bandas como M Flying. Bueno, ahorita estoy peleado con los Day6 por culpa de Jay. Pero Day6, The Rose, actualmente los Sex Dinner Heroes. Tenemos bandas muy buenas que yo en lo particular preferiría escucharme una canción perdone, con una banda, una canción en la que suena una guitarra, en la que suena una batería, que escuchar el ruido eterno que hace BTS en sus canciones, que escuchar el sintetizador. Y lo mismo puedo decir con los Stray Kids. Me gusta mucho la agrupación, pero Stray Kids es ruido. En Latinoamérica, y esto la gente probablemente, si son seguidores del fandom, podrán saberlo. A Stray Kids muchos de sus fans les hacen burla, diciendo que su música suena como lavadoras, como licuadoras. Y sí, la realidad es que en muchas ocasiones es mucho ruido. Me pasa con Dreamcatcher, me gustan, pero sus canciones son bastante repetitivas, con sonidos bastante sintetizados, bastante de computadora. Y se pierde un poquito la esencia de lo que pues originalmente era la música. Para mí, como dice Vane, en CN Blue, FT Island, Double A's también, que en algún momento, según yo, intentaron tocar instrumentos aunque no les funcionó. FT Island me encanta. Yo tengo la canción con la que los conocí, que es I Wish. A mí me encanta, especialmente me encanta porque, digo, yo cuando la conocí ya más o menos estaba estudiando coreano, pero uno de mis amigos me decía que escuchaba que en la canción decían "Baby, dame de tu queso". Y mi amigo era un chico que no es K-popper. Entonces de repente fue como, ok, démosle la oportunidad. Fue como, güey, yo no escucho lo que tú dices del queso, pero ok, te la voy a poner nomás porque dices que te gusta porque piensas en quesos. Y sí, ya no tengo pelos en la lengua. O sea, creo que eso es algo que ha caracterizado Fan Café. Fan Café es el programa del chisme y del hate. Y nada, gente, o sea, considero que hay muchísimas agrupaciones muy buenas. Hay una agrupación que no sé si ya se deshizo, que yo seguía, pero que ya no veo que publiquen, que se llama We in the Sun. A pesar de que es música de sintetizador, se me hacen bastante talentosos, tienen bastante potencial. Hay otras agrupaciones, por ejemplo, Only One Off. Only One Off se me hace un grupo buenísimo. 80s, afortunadamente, que es un grupo bastante bueno, bastante fuerte, ganó bastante popularidad. Pero hay agrupaciones muy buenas que, como no tienen un fandom spamero, no se ven, no son tan visibles. Entonces, esto pasa constantemente, una y otra vez, con diferentes agrupaciones. Y más aún cuando son agrupaciones de las tres grandes. ¿Por qué? Porque sabemos que las tres grandes se dedican a encerrar a sus artistas en un solo concepto. Y no los sacan de ese concepto. Por ejemplo, tenemos a las Girl Generations, que a pesar de que han tenido canciones muy buenas, de que tienen voces muy buenas, que podrían hacer un potencial diferente, que podrían sonar diferente, perdón, solo las ponen a cantar las mismas canciones en las que parecen niñitas chiquitas. Y pues no está padre, gente. No está padre. Y bueno, como ya me enojé, y antes de seguir con el chisme y de seguir haciendo la quejación, prima dona, y me da triste saber que sus vistas son tan bajas. Perdóname, Brownie, no sé a qué fandom pertenece prima dona. La verdad es que soy malísimo con los nombres de los fandoms viejitos y de bandas. Pero la siguiente, bueno, les decía, nos vamos a ir al siguiente corte musical. Entre que estoy tosiendo un poquito y entre que ya me enojé, nos vamos a ir a escuchar a una agrupación china que se llama Boy Story. Y nos vamos a ir también a escuchar a Monsta X, a Golden Child. Y vamos a escuchar a los Xdinary Heroes y a Huasa. Entonces, vamos y volvemos, gente. Ya se lo saben, están escuchando a Quejas Dom, digo a 13 Dom, solo aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yeah, whatever. Be yourself, be yourself, be yourself, be yourself, be yourself, baby. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Be yourself, be yourself, be yourself, be yourself, be yourself, baby. Every day is a birthday. 你可以庆祝，可以疯狂的放歌派对，也可以冷漠，可以在家把时间浪费，怎样都 OK. Tell me what you want. Yeah, whatever. Yeah, yeah, whatever. 부르는 너의 눈물이 담아를 때 없어 더는 참을 수가 없을 것 같아 나를 용서해 oh. 너를 향한 모든 날카로운 시선들을 벗어날 수 있게 지켜줄게 안아줄게 안아줄게 한없이 슬펐던 너의 기억들을 모두 내가 가져갈게 순이라도 다 꿈이라도 I'm fine 너 뭘 걱정한 후엔 묻어두고 keep ballin' 아픈 가 상처 태워버려 burn it 드리워진 슬픔도 더 타오르게 가약해 내게 안에 꽃 피울게 Still me 인사 먼저 드리겠습니다. 하나, 둘, 셋. We are all heroes. 안녕하세요. 엑시너리 히어로즈입니다. 반갑습니다. 네, 저희 오늘 엑시너리 히어로즈 첫 화이팅! 네, 그럼 저희 준비한 무대 보여드리도록 하겠습니다. 땡 잠깐만 것만 같은 답을 바라고 있어 그 답을 바라면서 죽었어 마음을 기대하면 이기심 거절결함이 돼 우리 사이 빈틈을 채우고 채울수록 마음의 빈칸은 더 비워져 그렇게 스쳐간 그 전의 감촉과 철다의 향기를 두 손 안에 쥐어주고 내 앞에 있는 너 Ay, me la cambiaron, yo iba a cantar y iba a regresar cantando ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta y me la quité. Bueno, gente, pues ya me escucharon. Ya escucharon mi oso. Ya estamos de vuelta. Ahora sí, para el último bloque del programa. Y muy triste, muy triste, porque no me quiero ir. Pero pues tenemos que irnos. No sin antes, gente, recordarles el momento comercial, porque sí, regresé en el momento comercial. Y es que, bueno, les recuerdo que tenemos un programa, una programación, denme un zape porque estoy muy menso para hablar hoy. Les recuerdo que tenemos una programación extensa, densa y súper bonita para todos ustedes a lo largo de la semana. Actualmente los días martes, porque antes eran los lunes, se encuentra su servidor 13 Dom con este programazo lleno de chisme, fan café, a partir de las 9 de la noche, hora centro de México. Siempre y cuando no se nos atraviese ningún imprevisto, aquí andaremos. Pero bueno, si ustedes son early mornings, como mi queridísima Vanessa, early mornings, early birdies, birdies, ya no sé hablar, gente, ni del inglés me acuerdo, alguien denme un zape, por favor. Si ustedes son pájaros mañaneros como mi queridísima Vanessa, pues tendrán en punto de las 9 de la mañana todos los martes de todo un poco con nuestro poderoso DJ Anónimo y su vozarrón que hace que mi corpi se me ponga crazy. Corpi, si escuchas esto, no es cierto, yo no fui, me hackearon. Y bueno, tenemos de todo un poco, un programa con algunas novedades, igualmente con algunos chismecitos, algunas informaciones por ahí bien chidas. Los días miércoles por la mañana, en punto de las 10 de la mañana, hora centro de Guatemala, hora de Guatemala, 11 de la mañana, hora de Perú y Colombia, y 12 del día en Bolivia y a la 1 en Chile. Tenemos la hora corazón, que también es a las 10 de la mañana de aquí de México. La hora corazón, no es cierto, me estoy confundiendo de programación, denme un zape. No es la hora corazón, son mis 5 minutos de fama con mi playlist de Spotify. este podcast preparado directamente por Corpi, que por cierto, gentecita, si ustedes tienen playlists de K-pop, J-pop, C-pop, Thai-pop o una mezcolanza de todas, échenoslas para que la podamos poner. Nos las pueden hacer llegar a través de nuestras redes oficiales en Instagram, Station K-pop y un bajo radio, en Facebook Station K-pop. Si están en el grupo de WhatsApp, nos las pueden hacer llegar también a través del grupo de WhatsApp. Y si no, nos las pueden hacer llegar a nuestro correo oficial, que les estaré dejando aquí en el chat, para que nos puedan compartir todas esas playlists chidas que quieren escuchar un ratito por la mañana. Entonces, les confirmo, el correo es station.kpop.oficial en español, no official, con doble F, oficial, normalito, @gmail.com. Entonces, a este correíto nos van a poder hacer llegar sus playlists. Y bueno, también nos pueden hacer llegar ahí sus pedidos de programas especiales. Nos pueden hacer llegar también a través de este correo, pues, información de artistas rookies que quieran escuchar, que quieran que se hable de ellos, que a lo mejor podamos averiguar si podemos entrevistarlos. Esto estaría increíble. Entonces, gente, pues nada, yo les invito a que nos pasen su playlist para que nuestra queridísima Corpi nos las ponga por la mañana. Y ahora sí, en la nochecita, a las 9 de la noche, tenemos La Hora Corazón, podcast de DJ Eli. Esta horita bonita en la que nos ponen música rejalante, en las que nos ponen esas canciones de amor para que el corazón deje de sufrir y la mente se tranquilice, pues ahí están. DJ Eli también acepta pediditos, se los pueden dejar a través del chat igualmente. Se los pueden dejar a través del grupo de WhatsApp, si están en el grupo de WhatsApp, o bien háganoslos llegar a través del correo electrónico y nosotros se los pasamos. Si los hacen llegar como correo electrónico, por favor, como asunto, pónganme mis 5 minutos de fama o La Hora Corazón. Depende de para qué quieran que suene, ¿verdad? Si nos lo hacen llegar a través de WhatsApp, bueno, pues igual le pueden avisar a Corpi o a DJ Eli para qué quieren que sea sus canciones o pedidos. Estos dos programas son podcast, no son en vivo, por lo cual no les pueden poner los pedidos al momento. Se los tienen que hacer llegar con anticipación o en el programa les comparten sus pedidos para la siguiente emisión. Y bueno, los días viernes tenemos a DJ Jesse. Este programita llamado Sótano Turro, en el que además de escuchar buena música de K-pop, hablamos de estos temas raros, escabrosos, tenebrosos a veces, un poquito esotéricos, que nos atraen a todos. ¿Por qué? Porque nos gusta espantarnos y nos gusta el chisme. Y DJ Jesse trae las dos. Entonces no se pueden perder Sótano Turro en punto de las 8 de la noche, hora centro de México, todos los días viernes. Y bueno, gente, les recuerdo de igual manera, con nuestros amiguitos de KP Entertainment tenemos dos eventos por venir. El día 6 de febrero, o sea, ya prácticamente este fin de semana, tenemos el evento con O-Sebom, una fiesta por San Valentín con el poderosísimo O-Sebom, artista independiente, solista, bailarín, actor, modelo, guapísimo. Vayan a watcharlo, vayan aquí a las redes de KP Entertainment para comprar sus boletitos para esta fiesta y poder tener dos citas de San Valentín con dos idols, una con O-Sebom y la otra con los chicos de Dios, no se les olvide. Y ahora, gente, igualmente les recuerdo que tenemos el concierto de los The Great Guys el día 25 de febrero, ya igual prácticamente a la vuelta de la esquina, no se lo pueden perder. Las interacciones con los chicos son súper bonitas. Yo sé que les he contado 50.000 veces de mi experiencia con B.I.B. en la que terminé arriba del escenario. Ah, bueno, pues así como yo me subí al escenario con los B.I.B., ustedes van a poder hacerlo con los Great Guys. Entonces, gente, no dejen pasar esta oportunidad. Si son de la Ciudad de México, pueden ya comprar sus boletos para el día 25. Si no son de la Ciudad de México, ni se preocupen, porque también se los van a llevar a Monterrey y a Mérida. Los boletos los podrán encontrar en las redes sociales de KP Entertainment, o podrán encontrarlos también en Boletopolis buscando el concierto de Great Guys. Si mal no recuerdo, el nombre del tour es We're Not Alone. Entonces, gente, bueno, este fue el momento comercial y ahora viene el momento triste. Y es que ya me voy. Es momento de hacer la despedidación. Les agradezco por haberme acompañado en esta emisión tan bonita, tan chula, tan preciosa que tuvimos el día de hoy. No olviden que el día 13 de febrero también vamos a tener nosotros en Station K-Pop nuestro evento especial con los chicos de T.I.O.S. Touch me. Sí, lo sé, gente, me aprendí el saludo, me obsesioné con ellos. La verdad es que son bastante amables, bastante buena onda y son bastante talentosos. Es un grupo independiente, la agencia BM Music Label está a cargo de ellos. Ya hablamos un poquito de ellos la vez anterior. Pero aparte de que tenemos a BM Music Label, tenemos muchas sorpresitas para ustedes. Station K-Pop está colaborando con ellos en esta ocasión. Tenemos a los chicos de Dios preparando muchos, muchos proyectos muy chidos para todos ustedes. Entonces no se lo vayan a perder. No se lo pueden perder. Ya les estaremos pasando más información conforme se acerque el día. Les estaremos pasando los detalles y les estaremos indicando cómo será la dinámica. Y bueno, gente, ahora sí, ya es momento de hacer la despedidación. Ya me voy, ya me fui, ya me estoy yendo. Nuevamente les agradezco por haberme acompañado hoy. Un besazo para todos, sueñen con el chino de su elección. Y nos vemos la siguiente semana. Los voy a dejar con musiquita chida y bien preciosa. Nos vamos a ir a escuchar ya por último a Bam Bam con su canción Who Are You. Vamos a escuchar un poquito de Perro Intenso con Hyolyn y la canción Dali. A mi queridísimo Cachetes Cho, digo Kyuhyun de Super Junior con At Close. Vamos a escuchar nada más por el puro placer a FT Island con la canción I Wish. Y para finalizar a The Rose con In The Rain. Entonces, pasen una excelente noche, gente, y hasta la próxima. Who are you? 마치 미러 같아. But I like to fight you. 난 깨달아 someone else in mind. 너란 꿈을 꿔. I feel like I'm not myself again. And I fall. Oh, would you pick me up off from the ground, the dust off? 도대체 난 어디에 떨어진 기분 from top of the stairs. 그 이른 날에 do you even care? 난 잘하고 있어. 아직 너만 몰라 방황하고 있어. 널 위해 서로 쫓겨보주고 싶어. 그저 사랑이란 짙은 허상 속에 빠져있지 않게. If you're gonna say what I think, go ahead and say it already. 계속 헤매고 더 원해. 헤어낼 수조차 없이. Fight you, 난 깨달아 someone else in mind. 끝없이 갇혀 마냥 끌려다니긴 너무나 지쳐. 문득 난 깨달았고 그때 내 비춰. And I think of you all the time. 원하는 대로 whenever you drive. 내가 자꾸 원했던 넌 것 같아. So can you see me now? 너라도 날 사랑하면 keep in touch. 나를 싫어하지 않는다면 that's enough. 내 목소리가 더 선명해져. Do not escape for much. If you're gonna say what I think, go ahead and say it already. Oh, you better stop. Oh, you better stop. Oh, you better stop. 오늘따라 주체가 안 돼 기분이 언제까지야 말도 안 할 거니 달라도 너무 달랐어 넌 솔직히 두 눈을 감은 거야 처음도 아닌데 뭘 그래 입었니 지금 뭐가 중요해 우리 믿음이 깨진 거 진짜 안 보여 우리 사이 불보듯 뻔하잖아 마치도 않는 옷을 억지로 입어줬던 거 알아 넌 나 다시는 입지 않아도 달래 이유 지금 알려줄게 Now I feel 방법이 없어 달리 달리 방법이 없어 달리 달리 되돌아가 길을 잃은 것 같아 Oh you better stop Oh you better stop 방법이 없어 달리 달리 방법이 없어 달리 달리 되돌아가 길을 없을 것 같아 Oh you better stop Oh you better stop 잠만이 노력했는데 내 맘 다 얼른 했는데 왜 몰라주는 거야 넌 계속 가슴이 난 답답해 우리 마치 쉬고 가는 커피 꺼져가는 촛불 같아 좁혀져도 절대 안 좁혀지네 우리 사이 bye, bye. 나도 사실 내 입으로 말하기 싫어서 계속 기다린 거야 방법을 알고 있어도 서로 지쳐서 힘에 부치는 거야 우린 하나 끝냈어 나도 알아 근데 이대로 끝인 게 아까워 하지만 또다시 우리 생각해보면 Baby, 혹시 몰라니 생각이 나대 계속 길을래 그래야만 힘을 내 딴 생각은 안 할래 나 네 생각도 비울래 yeah. 버겁게 내 힘겹게 나를 견뎌왔던 거 알아 난 알아 낫지도 않는 걸 길게 그 뒤로 없어 그만 가줘 Now I feel 방법이 없어 달리 달리 방법이 없어 달리 달리 우는 널 가는 널 보고서야 알았어. 이제 와서 미안해. 진작 널 알아보지 못한 나 참 우습지. 나 참 우습지. 떠나가지 말아줘. 붙잡아도 넌 가겠지만 나 참 못났지. 나 참 못났지. 왜 사랑은 이제서야 아는 걸까. 왜 눈물은 이제서야 나는 걸까. 왜 그렇게도 난 널 몰랐을까. 참 사랑은 참 사람은 바보 같다. 잡던 니체 오늘 이제야 느껴. 너는 참 눈빛이 예뻤었구나. 누르던 날 보던 네 모습만 생각나. 이제 와서 미안해. 진작 널 채워주지 못한 나 참 우습지. 나 참 우습지. 떠나가지 말아줘. 이미 네 맘은 떠났지만 나 참 못났지. 나 참 못났지.